Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y caseríos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos a campo raso. Él le respondió: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos sino cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: decidles que se siente en el suelo en grupos de 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, dijo la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y cogieron las sobras con las cuales llenaron 12 canastos. Y esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El hombre es animal, y como animal necesita comer, y comer en toda la cantidad que le es indispensable para sostener su vida física. Y si no hay comida, el hombre se revuelve, y si se prolonga ese estado, se debilita, y al final muere. Y Dios sabe que su criatura, el hombre, necesita alimento. Por eso, cuando multiplica los cinco panes y los dos peces, lo hace pensando en la necesidad física y biológica del alimento que todos tenemos, en mayor o en menor medida. Pero como Dios hace todas las cosas superabundantemente, no se contenta con que coman los 5,000 hombres que se habían reunido en esa tarde, sino que sobra en tanta cantidad que pueden llenarse 12 canastos. Porque lo propio de la actividad divina es siempre sobrepasar la medida del hombre. Y cuando el hombre hace algo calculando, y a veces calculando con un sentido mezquino y pequeño, Dios actúa generosamente, abiertamente, entregando todo, sin cálculo, sin medida y sin los afanes que la pequeña inteligencia humana coloca en sus actividades, porque le falta esa mirada de águila que Dios tiene. Y Dios, cuando nota que en nosotros hay alguna falta material, si la invocamos a la misericordia divina, llega a nosotros, porque está dicho por Jesús que si un hijo le pide un pan a su padre, éste no le dará una piedra. Y si pedimos al Padre de los cielos, recibiremos. Pero todo esto es únicamente en la parte biológica del hombre, en la parte animal del hombre, en la parte corporal del hombre, en la parte donde pagamos tributo a nuestra materia. Porque Dios sabe que no somos animales, sino que somos racionales, que somos hombres. Y por lo tanto, Si hay necesidad del pan físico, del alimento físico para poder subsistir, para poder desarrollar todas las potencialidades que hay en el organismo vivo, necesita el hombre imperiosamente lo que se llama el pan de la verdad y aquello que más noblemente Tomás de Aquino llama el pan de los ángeles. Necesitamos la verdad porque como somos espíritu, buscamos la verdad y estamos hechos para la verdad. Y junto con la verdad necesitamos el amor, porque por ser espíritu estamos hechos para el amor, porque nuestro espíritu refleja a Dios que es amor. Y la verdad y el amor toman al hombre en todas sus dimensiones, y esa sed de verdad y ese hambre de amor que todo ser humano tiene, encuentra en las criaturas un alimento pasajero. Y solamente cuando llega a la verdad extraordinaria de Dios y al amor infinito de Él, sólo entonces el hombre viene a poder colmar su interés de saber y su sed de amar, porque la verdad y el amor de Dios desbordan, superan toda posibilidad nuestra de conocimiento y de amor. Y hasta ahí habría sido suficiente en un plan hecho a la medida del hombre. Con que hubiéramos tenido sencillamente el alimento para el cuerpo, sencillamente las verdades para el espíritu y el amor a Dios, habría sido suficiente. Y el hombre podría haber pensado que era un destino magnífico el que Dios le proporcionaba bajo su vuelo y su amparo. Pero Dios pensaba más, quería más y amaba más. Y como todo en Él supera la posibilidad de los hombres, no contento con que el hombre tenga el sustento cotidiano, o la verdad, o el amor, quiso entregar algo más. Y entonces Él se hizo alimento de los hombres. Y esto habría sido incomprensible, impensable, totalmente fuera de los cálculos humanos. Que Dios hecho hombre se convirtiera en alimento del hombre escapa a toda posibilidad razonable. Y solamente cabe en la maravilla de un Dios que decide ser alimento de los hombres. Y cuando Cristo multiplica el pan, lo hace después de anunciar que Él es el pan vivo venido del cielo, que no lo entiende nadie, pero que está anunciando la última cena, donde bendecirá el pan y el vino y harán la primera misa de toda la historia de la humanidad. Convertirá el pan en su cuerpo y el vino en su sangre bajo las especies de pan y de vino y los entregará a sus discípulos en conexión con el sacrificio de la cruz del día siguiente. Y como está mandado que hagamos eso en memoria suya, en todas las misas de la historia del mundo hasta el fin del mundo, seguiremos repitiendo las palabras del Señor Jesús y en virtud de su poder, la hostia será cuerpo de Cristo y el vino será sangre de Cristo. Y aquello que parecía imposible, porque es motivo de fe, porque el sentido no siente nada, ni la vista, ni el tacto, ni el gusto, ni el oído sienten nada, más que aquello que pertenece al pan y al vino, aquello que es misterio de fe, que es la presencia misma de Cristo dentro de la hostia consagrada y del vino consagrado, hace que el hombre que medite en el amor de Dios por los suyos quede abismado. Porque si Cristo se preocupó de alimentar el cuerpo, porque sabía que era necesario, de alimentar la inteligencia y el amor del hombre, porque sabía que era necesario, le dio mucho más de lo que era necesario, porque se dio Él. Y el hombre no era digno, ni sigue siendo digno, de recibirlo así a Él. Y si cada vez que nos acercamos a comulgar, tomáramos conciencia de la indignidad del hombre, comparado con la dignidad impensable de Dios, deberíamos quedarnos extáticos sin recibirlo casi. Pero como Él quiere que lo recibamos, porque Él sabe que su cuerpo es comida y su sangre es bebida, cuando uno lo recibe a Él. Y entonces el alimento que tenemos, que supera todo alimento físico, toda verdad conocida, todo amor creado, es la fuente misma de la vida, el viviente Dios, el verdadero Dios, el amoroso Dios, aquel que está por encima de todo, Él, quien se digna bajarse hasta quedar oculto en un trocito de pan consagrado para que el hombre que quiera y que esté limpio se alimente de Él. Y si nos diéramos cuenta de esta cosa extraordinaria, comulgaríamos tan a menudo como nos alimentamos de materia todos los días. Si captáramos lo que esto significa, no dejaríamos pasar oportunidad sin comulgar. Y no habría esos períodos tremendos en la vida de los hombres y de las mujeres cristianas en que se olvidan de que Dios está hecho alimento para el bien de todos. Y no habría pretexto para no recibirlo. Ni habría tampoco la negativa del alma que se cierra sobre sí misma para no acercarse donde está el Señor. Ni habría ese enfriamiento tremendo de las conciencias y de las vidas, porque como no está la presencia física de Cristo en la Eucaristía, no está la llama del amor del Espíritu Santo, ni está entonces el fervor para que otros queden también enfervorizados. Y es indispensable que comprendamos en esta fiesta del cuerpo y sangre del Señor que todos los alimentos que hemos recibido en nuestra vida y seguiremos recibiendo para nuestro cuerpo no son nada comparado con esto. Que todas las verdades que sabemos y sabremos, que todos los amores que hemos tenido, tenemos o tendremos, no son nada comparados con esta verdad, con este alimento y con este amor que es Cristo. Y que todo, todo pasa a segundo plano comparado con la Eucaristía. Y el Señor se queda en la Eucaristía y se queda solo en las iglesias y no se le viene a ver ni a conversar muchas veces y se queda para hacer alimento. Y hay personas que dejan pasar años y a veces toda su vida sin recibir, despreciando algo que es incomparable. Y que aun cuando se recorriera el universo entero físico, no se encontraría nada semejante a Cristo misteriosamente presente en la hostia consagrada. Y si pensamos las veces que hemos comulgado, nos daremos cuenta que cada vez que lo hemos hecho, hemos recibido una ayuda tan extraordinaria que al principio no hemos sentido su efecto. Pero después la transformación ha sido infalible. Y si nos propusiéramos comulgar mucho más a menudo, realizaríamos lo que dice el Señor. Haríamos las obras de Él y aún mayores. Porque la presencia de Dios en cada alma es operativa, actuante, mueve, conduce, lleva, transforma. Y eso es lo que el Señor quiere, porque si Él quiso traer fuego al mundo para que el fuego quemara y ardiera el amor, no es para que esté menospreciado por sus hijos, sino al contrario, cada vez más recibido por ellos y cada vez más transmitido por ellos a otros, para que otros reciban el único alimento que realmente justifica la existencia. En nombre del Padre.